Jorge Lafauci, en Radio 10. Destino San Javier presenta su nuevo álbum Instinto, en vivo. 10 de mayo, Teatro Ópera Orbis. Entradas en venta por sistema Ticketek y en boleterías del teatro. No te pierdas la revelación del folclore. Destino San Javier. 10 de mayo, Teatro Ópera Orbis. ¿Tentación por algo rico? Tenemos la solución para vos. Llegaron las granolas de maicena Buenas Semillas. Una deliciosa mezcla de cereales, frutas, fuente de fibra y libre de gluten. La calidad que ya conoces, más los nutrientes de las semillas. Tentate con maicena. En estas fiestas, con Personal y Fibertel, tenés un descuento exclusivo para renovar tu smartphone. Llévate un Moto E5 Plus o un Moto G6 en 12 cuotas sin interés. Personal. Más información en personal.com.ar. Maxi Consumo cumple 25 años. Estamos de fiesta y lo celebramos junto a vos. Regalamos más de 1,5 millones de pesos en órdenes de compra. Vení a Maxi Consumo, participá y un premio puede ser tuyo. Maxi Consumo, el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Ver bases y condiciones en www.maxiconsumo.com. Destino San Javier presenta su nuevo álbum Instinto, en vivo. 10 de mayo, Teatro Ópera Orbis. Entradas en venta por sistema Ticketek y en boleterías del teatro. Allá que le gusta que todos la nombren. No te pierdas la revelación del folclore. Que si tú te vas, será el dolor. Destino San Javier. Para nosotros. 10 de mayo, Teatro Ópera Orbis. En estas fiestas, con Personal y Fibertel tenés un descuento exclusivo para renovar tu smartphone. Llévate un LG K10 2017 o un LG Q6 en 12 cuotas sin interés. Personal. Más información en personal.com.ar. Radio 10. Siempre noticias. 15 horas en todo el país. En Buenos Aires el cielo está despejado, la temperatura 29 grados 4 décimas. Mañana comienza la licitación para modernizar el puerto de Buenos Aires. El Ministerio de Transporte presentó el plan que demandará una inversión de 1.910 millones de dólares. El desembolso de fondos será a 50 años. Elecciones 2019. La agenda de género y el aborto se ubica en el centro del debate. La consultora Analía Del Franco analizó la postura de los candidatos frente a estos temas. Las cuestiones del día a día y las cuestiones que tienen que ver con lo que pasa adentro de tu casa, efectivamente lo económico, pero en este momento donde hay un desacomodamiento realmente de la situación económica familiar, ese es el principal problema y muy probablemente lo siga siendo durante toda la campaña electoral. De todas maneras, estas otras cuestiones, que tanto con lo que tiene que ver con la legalización del aborto, con esta situación, digamos, de sacar a la luz en situación de abuso, sobre todo en la población sub-45, ¿no? Y mujeres, además. Se comienza a mirar, de alguna manera, la postura de la dirigencia o de los candidatos frente a estos temas. Delincuentes robaron dinero de un supermercado de Bursaco y él arma a un policía, pero luego fueron detenidos. El hecho ocurrió en un mercado de proximidad ubicado en Carlos Pellegrini al 800 de la mencionada localidad del partido de Almirante Brown. Ambos asaltantes sustrajeron dinero en efectivo de la caja registradora y redujeron a un efectivo de la Policía Federal Argentina que estaba de civil y como un ocasional cliente. Al dar aviso a la policía, los ladrones fueron interceptados y capturados a las pocas cuadras, quedando ahora a disposición de la Fiscalía de Lomas de Zamora. Central de Tránsito 710. Autopista Buenos Aires-La Plata, precaución por un siniestro vial en el kilómetro 22600. Esto es sentido a La Plata y está afectando el carril rápido. Villarroel entre Fitzroy y Humboldt está cerrado por obras y Bolívar entre Venezuela y México está cerrado, pero por evento cultural. El tiempo en Radio 10. Cielo despejado en capital y alrededores. Las buenas condiciones se mantendrán durante toda la jornada con vientos del sector norte. En tanto, rige una alerta por vientos intensos con ráfagas para Chubut, sur de Neuquén, centro y oeste de Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. La temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 29 grados 4 décimas, sensación térmica 31 grados, humedad 57%. Más información en minuto1.com. Radio 10. Siempre noticias. Transmite LRL 202. Radio 10. Afiliada a ARPA, Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas. Néstor Dib, en Radio 10. En estas fiestas, con Personal y Fivertel, tenés un descuento exclusivo para renovar tu smartphone. Llévate un Samsung Galaxy J4 o un Samsung Galaxy J6 en 12 cuotas sin interés. Personal. Más información en personal.com.ar. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Y ahora, más de 130 productos en precios cuidados. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. Néstor Dib, en Radio 10. Radio 10. Siempre noticias. 15 horas 31 minutos en todo el país. En Buenos Aires el cielo está despejado, la temperatura 31 grados 5 décimas. El martes se conocerá un fallo clave para los jubilados. La Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunciará sobre el índice que se debe aplicar para el pago retroactivo de las jubilaciones. La presentación sobre la que se fallará fue presentada por el jubilado Luis Orlando Blanco, pero tiene otros 11.766 expedientes elevados a los que se le aplicaría la sentencia de manera inmediata. Además, se estima que hay más de 100.000 trámites similares dispersos en distintos juzgados de todo el país que no aceptaron la reparación histórica propuesta por el Ejecutivo Nacional. En Santa Fe, delincuentes saquearon un jardín de infantes. Los ladrones se llevaron todo lo que encontraron a su paso, desde ventiladores de techos hasta un televisor, que al escapar se les cayó. Rosana Rossi es la directora del centro educativo. Pudieron entrar a la dirección, se llevaron un ventilador de pared, que era uno de los que nos habían donado, del segundo robo. Después el televisor de 50 pulgadas, que lo recuperamos, pero todo roto. También otro ventilador de pared de la cocina. Y aparte nos rompieron cerraduras, puertas, vidrios. La verdad que lamentable lo que nos está pasando. El Premio Nobel de la Paz pidió a las mujeres no callar ante la violencia. Se trata de Nadia Murad, que recibió ese galardón por sus esfuerzos para erradicar la violencia sexual como un arma. La activista dijo que es importante superar esta vergüenza y este tabú. Central de Tránsito 710. Autopista Buenos Aires-La Plata, precaución por un siniestro vial en el kilómetro 22600, esto es sentido a La Plata y está afectando el carril rápido. Villarroel entre Fitzroy y Humboldt está cerrado por obras y Bolívar entre Venezuela y México está cerrado, pero por evento cultural. El tiempo en Radio 10. Cielo despejado en capital y alrededores, las buenas condiciones se mantendrán durante toda la jornada con vientos del sector norte. La temperatura actual en la ciudad, 31 grados 5 décimas, sensación térmica 33 grados 1 décima, humedad 48%. Más información en ámbito.com. Radio 10, siempre noticias. Escuchanos en vivo siempre. Minuto1.com, tu radio online. Hasta las 18. Escuchalo a Néstor Dib en Radio 10. 10. Vikings volvió a Flow. No te pierdas los capítulos estrenos de la quinta temporada. El enfrentamiento de hermanos contra hermanos continúa y esta vez la guerra será definitiva. En esta serie presentada por Fox Premium, Vikings. Mira un nuevo capítulo por semana en todos tus dispositivos. Bájate la app y protégete de los spoilers con Cablevisión Flow. Tentate con un bizcochuelo suave y esponjoso. Maicena Buenas Semillas te presenta su línea de premezclas libre de gluten para que hagas los bizcochuelos más ricos. La suavidad de maicena más los nutrientes de las semillas. Tentate con maicena. Y no te olvides, la clave está en tu batido. Sintonizanos en tu celular. Bájate la aplicación de Radio 10 y escúchanos siempre. Destino San Javier presenta su nuevo álbum Instinto en vivo. 10 de mayo, Teatro Ópera Orbis. Entradas en venta por sistema Ticketek y en boleterías del teatro. No te pierdas la revelación del folclore. Destino San Javier. 10 de mayo, Teatro Ópera Orbis. Las pastas Molto son las mejores. Con salsa Molto son superiores. Molto, más de medio siglo en la mesa de los argentinos. Porque si es Molto, Molto vende. 1, 2, 3, con Personal, si viajás por el mundo, este verano tenés WhatsApp gratis incluido en planes de 4 GB o más. Compartí tus vacaciones con amigos, mandá fotos y seguí siempre conectado. Personal. Más información en personal.com.ar. Es tu radio. Decí lo que quieras. 1150-05-0710. El WhatsApp de Radio 10. Llámame Bruna. Está en Cablevisión Flow. Bruna buscará reconciliarse con su pasado. ¿Podrá? Disfruta la nueva temporada completa de la serie Éxito de Fox Premium y reviví las anteriores estés donde estés y en todos tus dispositivos. Bájate la app y protégete de los spoilers con Cablevisión Flow. Tentate con un bizcochuelo suave y esponjoso. Maicena Buenas Semillas te presenta su línea de premezclas libre de gluten para que hagas los bizcochuelos más ricos. La suavidad de maicena más los nutrientes de las semillas. Tentate con maicena. Y no te olvides, la clave está en tu batido. Néstor Dib, en Radio 10. Radio 10. Siempre noticias. 16 horas 32 minutos en todo el país. En Buenos Aires el cielo está despejado, la temperatura 30 grados 9 décimas. Se suicidó el director de deportes de San Pedro luego de haber sido denunciado por abuso. Se trata de Luis María Rodríguez, quien fue encontrado sin vida en su casa. 2 horas antes, una mujer grabó un video en Facebook y denunció que el hombre la había violado cuando ella tenía 13 años. Amplía el periodista Mauro Zeta. Exactamente, desde el momento en el que el video de la denuncia de Marianela se hace viral en San Pedro, este hombre, Luis María Rodríguez, secretario de Deportes, casado, 2 hijos y su mujer embarazada en este momento, a las 2 horas exactas aparece colgado en su casa. Es más, él estaba en una fiesta familiar y cuentan los testigos que ni bien saben y se empiezan a noticiar todos de la denuncia, el tipo directamente corta contacto con toda la fiesta y se va. Con lo cual empiezan a intuir desde su entorno que algo podía pasar, lo empiezan a buscar y lo encuentran colgado en su casa. Fútbol, Real Madrid llegó a Abu Dhabi en busca de su cuarto Mundial de Clubes. El equipo merengue se medirá el próximo miércoles frente al Kashimina a las 13:30 hora argentina y el ganador jugará la final el próximo sábado a la misma hora. En tanto, recordamos que por la otra semifinal jugarán River Alain el martes, también a las 13:30. Flybondi inaugura los vuelos internacionales en el aeropuerto de El Palomar. Será a partir de mañana y de esta forma, además del el aeropuerto de El Palomar, pasará a ser considerado como internacional. Los primeros vuelos saldrán hacia Asunción de Paraguay los lunes, miércoles, viernes y domingo con uno de los aviones Boeing 737-800. Central de Tránsito 710. Burruchaga al 1100 continúa la reducción de calzada por un incidente vial. En tanto, Bolívar entre Venezuela y México también está cerrado, pero por un evento cultural. El tiempo en Radio 10. Cielo despejado en capital y alrededores. La temperatura actual en la ciudad 30 grados 9 décimas. Sensación térmica 32 grados 6 décimas. Humedad 48%. Más información en ámbito.com. Radio 10. Siempre noticias. Transmite LRL 202. Radio 10. Radio 10. Radio 10. Afiliada a ARPA. Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas. Bueno, muy bien. 4:56 minutos, momento de tanda y ya estamos de vuelta. Néstor Dib. En Radio 10. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Y ahora, más de 130 productos en precios cuidados. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. ¿Tentación por algo rico? Tenemos la solución para vos. Llegaron las granolas de maicena Buenas Semillas. Una deliciosa mezcla de cereales, frutas, fuente de fibra y libre de gluten. La calidad que ya conoces, más los nutrientes de las semillas. Tentate con maicena. Prepárate, vas a probar algo único. Menoyo presenta su mejor creación. Nuevo acheto balsámico reducción Menoyo.